Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada, año 2016. Programa número 265. ¿Hay alguien ahí afuera? Hola. ¿Alguien me escucha? La bruja de las palabras, aguzando el oído para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. La mejor fiesta, la fiesta más maravillosa que habíamos construido milenariamente, que era el Inti Raymi, la han transformado en San Juan y nos han echado a perder una fiesta que tenía que ver con el equilibrio, en el fondo casi universal, porque el Inti Raymi no es otra cosa que el mito del eterno retorno, o sea, está difundido casi en el universo. La Navidad. Exacto. O sea, el esfuerzo para admitir, casi diríamos, la eternidad de uno, ¿no? Ese era nuestro amigo, el profe Osvaldo Maidana. Fíjate, ¿no? Casi admitir la eternidad de uno. El eterno retorno. Siempre tan mal explicado. Estoy preparando un programa, no creo que llegue para este año, acerca del eterno retorno de Nietzsche. Casi todo el mundo lo entendió mal, salvo Nietzsche y algunos. El autor del Mundo de Sofía, por ejemplo, lo entendió bien. O sea, hay algunos que sí lo entendieron bien, otros que no, muchos que no, muchos pensadores que son admirados por nosotros, por nuestros oyentes, no lo entendieron bien a Nietzsche. El eterno retorno, ahora lo digo así rápidamente, haremos un programa con mucho más detalle, es vivir de tal modo. Viví de tal modo que la vida sería buenísima si todo continuara como ahora. Si todo continuara como ahora. Así como están las cosas, es como vos querés vivir para siempre. Fíjate cómo se destruye el mecanismo de Henry Amiel con esta episteme, con esta cosmovisión del eterno retorno. Henry Amiel diría, no, pará, porque yo no quiero reflexionar tanto, no quiero escribir tanto, yo quiero accionar. Bueno, dale, acciona, porque tu vida va a seguir siendo siempre como es ahora. Así que si no te gusta, hacelo, cambialo. Esto parece un detallecito, pero es central. Se rompe la idea de retribución, que es esencial para el sistema de dominio de la cultura indoeuropea y por lo tanto también occidental. nosotros somos dominados porque se nos inculca que si hacemos un esfuerzo, si hacemos algunas tareas, en el futuro vamos a recibir ciertos beneficios. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Esta es una idea, la idea de la retribución es una idea extraña. Conocemos la fecha y hora de nacimiento de esta idea. Antes no existía esto. Estábamos lanzados en el mundo, en la vida, y si necesitábamos algo, íbamos y tratábamos de lograrlo. Por ahí nos llevaba 2 semanas, 15 días, 2 meses, pero no 10 años, no 5 años. Esta postergación de la felicidad, la promesa de la felicidad y su postergación, una felicidad fantástica, y su postergación a cambio de un esfuerzo, es una de las artimañas del poder, digamos, del poder de hace 5.000 años estoy hablando, ¿eh? Y desde entonces. Por eso, Osvaldo Maidana decía que es casi la eternidad, porque una vez que vos retirás la idea de retribución, bueno, esta es tu vida, hermano, acá, esto es todo lo que sos, en el futuro no vas a tener otra cosa que esto. Así que bueno, ahora estás 100% lanzado acá, en esto que es todo lo que hay. No hay nada postergado a cambio de tu buen comportamiento, ni del de nadie, ni de promesa, nada. Todo está acá. Mañana veremos. En ese caso, es el famoso aquí y ahora, vivir el instante, es que no se te ocurriría otra cosa. La cultura occidental, desde que sos así de chiquito, te invita a posponer. Hacé esto así, entonces en el futuro vas a obtener tal cosa. Como estructura, como episteme, como cosmovisión. Usted me dirá, Carlos, yo tengo que trabajar hoy para comer mañana. Está bien, sí, ahí estamos hablando de las realidades. Yo estoy tratando de decirlo en los términos de cosmovisión, y hay oyentes que se están enojando, porque esta revisión de la episteme, me contento con desordenar los epistemes existentes, decía hace un rato Silvia Rivera Cusicanqui, y de eso trabajamos nosotros. Audio 70 está diciendo, che, qué loco, porque nosotros más o menos siempre fuimos así, dice Silvia Rivera Cusicanqui, pero ahora nos escuchan, ¿qué está pasando? Ahora, eso que estaba haciendo yo con una comodidad y una alegría y una sensación de que estoy en mi lugar haciendo eso, de pronto se escucha fuera de Bolivia. Y eso me ha empezado a hacer asumir que quizás hay un problema universal de por medio, que quizás hay como ambivalencias que hemos acarreado y que no las hemos resuelto, y que por ahí es un momento como de hundirse en ciertas incertidumbres sin miedo, ¿no? Porque tenemos el tema de que las certezas acompañan. El discurso apodístico es el discurso del sociólogo. Las cosas son así. Y creo que romper el discurso apodístico es terapéutico, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú sumas seguridades una sobre la otra, terminas silenciando a las personas inseguras, que quién sabe si son las que van a dar con las preguntas más valiosas de aquí a un tiempito. O sea, esos estudiantes que están en crisis existencial, de pronto te van a dar respuestas insospechadas. Entonces, poco bajarle el tono al discurso apodístico. Yo en eso hago una cosita, ¿no? Y es decir, ojo, todo lo que yo digo son hipótesis, ¿ya? Y capaz que medio improbables. Así que, ojo, yo no estoy afirmando nada. Son gestos. No ayudan mucho, pero sí estoy en una búsqueda de una episteme propia que dialogue con la otra, que es la heredada, que es la racional, a la cual también le tengo que dar su lugar. Y eso para mí se llama lo cheje, convertir esa oposición de epistemes en un factor de creatividad cultural, política y también teórica, ¿no? Tremenda, ¿eh? Estas son hipótesis y capaz... Mis hipótesis son solamente hipótesis, la cosa que yo digo. Hipótesis quiere decir que podría ser así. Hipótesis es cosa que uno no está asegurando, sino que dice, che, esto será casi una pregunta. Y capaz que medio improbable, o sea, además de que es algo que uno piensa que podría ser así, además dice, pero no creo. Esa es la pensadora. Y a mí me parece que ahí sí, por ahí cerca, chicos, no sé bien por dónde, pero por ahí cerca debe estar la revolución. Por lo menos ahí te salís de la estructura de dominación. Ahí ya no, se acabó el consumismo, se acabó la academia, se acabó el genio, el premio Nobel, y estamos conversando, viendo qué cosas se nos ocurren. Todas las voces se pueden escuchar, no solamente las voces que han ganado algún prestigio, muchas veces un prestigio del cual uno sospecha su origen, y su financiación, etc. Así que bueno, ella recién dijo muchas veces la palabra apodíctico, palabra muy rara. Dice que hay que salirse de lo apodíctico. Apodíctico es, esto es así. 1+1=2. Hay que salirse de eso. Y la bruja lo hacemos todo el tiempo. ¿Quién te dijo que 1+1=2? A ver, vamos a ver el primer uno. ¿Quién es el primer uno? ¿Dónde está? No, bueno, pues, ¿cómo es? Es una fantasía, según. Vamos a sumar fantasías. Así que 1+1=2 es un enunciado de mentirita. Es como Caperucita Roja, como Blanca Nieves. Son mentiritas. Apodíctico. Salgámonos de las enunciaciones, esto es así. Propongo que sea así. Bueno, hermano, es así. Esa ya es distinta, ¿ves? Te bajaste del caballo. Lo apodíctico siempre está en boca del dominador o de un socio del dominador. A veces el socio es el que puede recoger las miguitas que se caen al piso, ¿no? Fíjate, no existen en aymara los verbos ser ni estar. Es que en América hay otra episteme, otra cosmovisión. No hay rastros indoeuropeos, no hay estructura de dominación, no hay esclavitud. Y los lenguajes americanos, por lo tanto, transportan una cosmovisión, una matriz de vida distinta a la noratlántica. No existe el verbo ser ni el verbo estar en aymara. Tanto ser como estar son sufijos que modifican el sujeto. Sí, el sujeto puede ser muchas cosas. No es necesariamente lo que entendemos por sujeto en el castellano. Ya, el sujeto puede ser el habla, por ejemplo. Entonces, el estar hablando un ratito es un modo de estar. El hablar largo rato es un modo más largo de estar. Y hay otro más largo que parece que ya es casi ser, ¿ya? Entonces, pero nunca termina de ser, porque es un sufijo que modifica permanentemente, ¿ya? Entonces, hay además todo el tema de el conocimiento dialógico. Tú no puedes preguntar, ¿quitis nayaja? Si tú preguntas, ¿quién soy yo? En castellano, la respuesta es, yo soy fulano. En aymara no puedes dar esa respuesta. Solo se puede responder, tú eres fulano. Solo otra persona te puede decir quién eres tú. Entonces, imagínate cómo aprenderíamos, nosotros decimos cuando anunciamos nuestro curso en aymara, decimos, aunque poco, abre el coco. ¿Ya? O sea, aunque pocas palabras te abren un mundo. Porque no tiene ningún problema, ni aquí, ni en Wikipedia, ¿no?, a decir Verstegen, o Bertrand Schaun, o no sé qué, Aufheben, no sé qué. Todo eso se ha integrado al castellano, de un idioma tan ingrato, ¿ya? Sin embargo, lo equivalente en guaraní nos cuesta un horror, o en aymara, o en quechua. Está citando palabras en alemán y ella dice, fíjate, un idioma tan ingrato, es difícil el alemán, a eso se refiere. Ese idioma ya lo tenemos incorporado. Y lo que pasa es que es indoeuropeo. Tiene la estructura, la cosmovisión de dominación, tiene ya la estructura del sujeto responsable de sus actos y por lo tanto condenable o premiable. O sea, tiene la estructura para manejar un esclavo, el alemán, igual que el español, el inglés, el francés, etc. El aymara no. El aymara no reconoce la existencia de un sujeto responsable. ¿Sí? Por lo menos no de entrada, después lo vemos, pero el alemán está ya aseverando que el sujeto es el autor de lo que hace el verbo, digamos, está implícito en la estructura gramatical. No así los lenguajes que no son indoeuropeos porque no son lenguajes para manejar esclavos, por decirlo en forma muy sencilla, ¿no? Audio 73, brevito, 24 segundos, lo que le decía, lo que nos fregó, lo que nos dañó, lo que nos complicó la vida fue esta premura por llegar a la verdad. Esa premura por llegar a la meta de la verdad, que es una tontería de la ciencia, o de lo que llaman ciencia, es lo que nos ha fregado. Y lo peor es que nos frega a los que tenemos que leer esas cosas y darnos cuenta que detrás de todo ese edificio había mucho más dudas de las que se ponen en evidencia. Había muchas más dudas, muchas más provincialismo de la que aparentemente había, y esto de llegar a la verdad se daba por descontado que era algo que todos queríamos. En estos sistemas de inducción que nos usaban ciertos maestros cuando éramos chicos, pero vos querés saber la verdad o no. ¿Y qué le ibas a responder vos? Y así te manipulaban. Así manipulaba Sócrates también, ¿eh? Ojo, esto es Occidente. Uno tendría que haber sido un chico un poco más rebelde y decirle, no, yo más que la verdad quiero el amor. En cuanto a lo cheje, necesito aclarar una cosa. Es necesario desconstruir, desmontar ese montaje esencialista que hace que lo indio y lo no indio, por decir algo, o lo yo le llamo noratlántico, ese mundo noratlántico que colonizó el planeta, esa dimensión no es una esencia, no es un, digamos, no es el eje del mal, el mundo noratlántico, sino que ha sido una construcción contingente, ¿ya? De capitalismo, más quema de brujas, más un montón de elementos de antropocentrismo y eurocentrismo y logocentrismo y patriarcado. Entonces todo ese complejo está haciendo aguas por muchos lados. El primer lado es la crítica al eurocentrismo, pero va de suyo el ir más al fondo y buscar que de fondo ese es un antropocentrismo, dominar la tierra, ¿no? Toda la doxa de la Biblia. Estamos ya casi terminando. Escuchamos hoy a Silvia Rivera Cusicanqui. Nos faltan dos audios más, ¿eh? Audio 75. Va a hablar un término en inglés, luego lo va a traducir al aymara pachuima, el alma dividida. A ver cómo es. Encontré la palabra double bind. La traduje al aymara porque es mucho más cierta. Sí, es pachuima. Y entonces el pachuima es el alma dividida, el que está sometido a dos mandatos que son imposibles de cumplir. Y la Gayatri lo que hace es decir, tenemos que habitar de un modo creativo esa contradicción, esa aporía. Y bueno, eso tiene como premisa el problematizar lo dado de esas dos identidades. Y es la búsqueda del episteme propio, está por un lado, y por otro lado, el desmontaje de todas las transacciones del episteme noratlántico con el mundo del capital, del consumo y del dominio, o sea, del imperio. Entonces, si tú desmontas eso en el episteme noratlántico, vas a encontrar ideas formidables, valiosísimas, que son contradictorias con el episteme propio. Pero es en esa contradicción donde para mí reside la riqueza y la potencialidad de alianzas, ¿no? Y de cierta también aleatoriedad en esa posibilidad de alianza. O sea, quién sabe por qué caminos coincidimos con las gentes más insospechadas. Bueno, hay alguna razón para ello, nos falta reflexionar, no es necesario formalizar todo. A veces no es necesario ni siquiera entender del todo las cosas para sentir que te impactan. Y en eso andamos. Así que, señora, algunas partes del programa por ahí no se entendieron, pero lo acaba de decir la compañera Silvia, no es necesario entender del todo. Esa es la parte que no se dio cuenta Henry Amiel. Que las cosas que se dicen y que se piensan tienen valor solamente si nos ayudan a accionar en el mundo, a cambiarlo, a hacerlo más lindo. Si no, no sirven para nada. Sí sirven, en cambio, las cosas que percibimos cuando no pensamos, cuando percibimos, sentimos, olemos, tocamos, gustamos. Retiremos el intelecto, va a decir en el último audio Silvia Rivera Cusicanqui, y abrámonos a la experiencia vital más directa, que allí, en realidad, está la sabiduría, esa que le faltó a Henry Amiel. Y por eso les digo a ustedes, yo, no se preocupen tanto de romper con estas doxas, sino que empiecen como a prestar atención a lo inmediato de su entorno y a mirar la enorme artificialidad de la vida, para ir abriendo como a pequeños resquicios de naturaleza en ese aparato de construcciones consumistas que nos llevan a automatizar y robotizar ciertas prácticas, y a alejarnos y a encerrarnos en el mundo del lupi, que es el mundo de la cabeza y de la claridad y de la lucidez, y olvidarnos que también se piensa con otros órganos. En el aymara se habla del pulmón como órgano del pensamiento, o sea, de un metabolismo. Conocer sería tener un metabolismo con el cosmos a través del aire. Bueno, si empiezas a darte cuenta, el diálogo con esos otros no va a ser tan construido a partir de los libros, sino construido también en forma un poco inductiva, a partir de experiencias y de diálogos con otros epistemes que están ahícito, ahícito está. Cuestión de que salgas y mires de otra forma. Y mires al vendedor de libros no como vendedor de libros, sino como sociólogo desocupado. Cerró con un chistecito que tal vez nosotros no terminamos de entender, pero sí entendimos que hay otras epistemes que están ahícito. Hace falta que mires de otra forma. Pero ¿qué pasa cuando el occidental me escucha? ¡Ah! Tengo que mirar de otra forma. No, también tenés que bajarte de eso. El saber este distinto no va a ser construido a partir de los libros. Pero tampoco si dejas de leer libros. No funciona así. Es como cambiar de canal. Olvidarnos un poco del mundo de la lucidez y la claridad, dice. Y entonces, ¿qué hacemos? Y ves ese que pregunta, y entonces, ¿qué hacemos? Ese es el problema. Desconfiar de la mente sería... No lo vamos a resolver en 2 minutos, señora. Tiramos pinceladas, sembramos inquietudes, escandalizamos a las viejas y le agradecemos al operador José, que está cada día como Gardel, operando mejor. Hasta la semana que viene. La bruja de las palabras. Operación técnica. José Maldonado. Locución. Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora. Guaira Hoyos. Conducción. Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la 8ª temporada. Año 2016. Programa número 265. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.